noches, son las 9 en punto de la noche, las 8 en Canarias. Bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Boom, el monstruo de la última pantalla, el maestro de ceremonias de este sutil programa de videojuegos de 60 minutos. Pero no sé por qué, me da en la nariz que hoy hemos empezado demasiado bien. No hay gritos, ni papeles por los aires, ni llegamos tarde. No sé por qué me dan la nariz en el rabo y en los cuernos que esto no acabará muy bien. En fin, pasad todos sentados y agarrados al asiento con el cinturón de seguridad porque está a punto de apretarse el botón de ignición. If you can't find you, there's no place to go. Nothing to do. If you gotta do something, you gotta do something. Believe in yourself. Yourself. Yourself. Buenas noches a todos, son las 9 y 2 minutos, las 8 y 2 minutos en Canarias. No sé por qué decía eso, Mu, no lo entiendo, porque la verdad es que hoy nos hemos preparado el programa, hemos entrado con tranquilidad, hemos entrado en el estudio, hemos tenido tiempo incluso de prepararlo, a lo largo de toda la semana lo hemos hecho, Emanuel. Como siempre, como la, siempre verdad, la máxima tranquilidad. Vamos con la tranquilidad que nos da la experiencia de llevar aquí casi 5 años. En fin, pues nada, como siempre, damos la bienvenida, Emanuel, buenas noches. Buenas noches, Guillem. Buenas noches, audiencia, a todos. Bienvenidos al programa de los videojuegos de los 40 principales, Game 40. Este es nuestro sumario de hoy. Atención, porque desde luego lo más interesante en el programa de hoy, en nuestro sumario y en nuestro programa, en estos 60 minutos, van a ser tres entrevistas, a cada cual más interesante. Por supuesto, tendremos a María Jesús de Sony Computer España, que va a venir a nosotros a darnos todas las novedades sobre esta temporada otoño-invierno que nos espera en este final de año de 1927, por supuesto, las que saldrán en mitad del verano. Tendríamos también la visita de Javier Arévalo, otro de los españoles que se van a trabajar fuera a programar videojuegos, a High Voltage. También tendremos a Carlos Ramos, de Cholo Games, que desde luego también nos va a hablar, corresponsal nuestro de Japón, para que nos hable de todo lo que es la actualidad del videojuego en Japón. Aparte de todo eso, tendremos Fatalities, o Friendships en este caso, veredictos al Mario Kart 64 y desafíos o soluciones a los desafíos. Así que todos los que habéis escrito, estar atentos y en vuestra casa porque posiblemente recibáis una llamada nuestra. Pero aparte de todo eso, tenemos noticias interesantes, noticias fulgurantes. Para eso tenemos a Manuel y también a Carlos a la otra línea de telefónica en Chesterham, en la Gran Bretaña. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos de noticias? Pues muy bien. Tengo una noticia muy, muy, muy importante. Pues ¿y qué noticia tan importante? Porque no está ni el guión. Mira, que voy para allí y te lo cuento. ¿Vienes para...? Anda, está zumbado. Carlos cada vez se busca unas excusas más raras para pasar del programa, ¿eh? Ay, Dios. En fin, mientras Carlos se le baja la tontería de la cabeza a venir desde Inglaterra hasta aquí, nosotros vamos a poner un poquito de música. Esto es el Atom Bomb de los Fluke. We'll be right back. El Fluke, Atom Bomb, de Fluke, Atom Bomb. Una nueva remezcla que ha salido en Inglaterra y que nos envió Carlos Ulloa Matesanz, el art manager de Sainosis en Stroud, que hace un segundo estaba en Chelsterham y ahora está en el estudio de 40 principales. Estoy aquí. ¿Dónde estabas? Estaba en Chelsterham, no en me casa, sí. No me lo puedo creer, tú estabas abajo en una cabina. No. Carlos, ¿cómo has venido tan rápido? ¿Dónde habías salido tú? ¿Qué coche has cogido? ¿Qué moto has cogido? ¿El Concorde? No. ¿Pero cómo has venido? He venido... No os lo puedo explicar, pero he venido en Tractor Beam, como... Una navecilla de Wipeout, ¿no? Una navecilla de Wipeout. Un helicóptero. ¡Eso no se lo cree nadie! ¡Y menos nosotros! ¿De verdad que has venido en eso? No me lo puedo creer. He venido en el Havoc, que es el helicóptero de G-Pulse. Sí, sí. En fin, chicos, chicas, bienvenidos todos aquí en 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 y el programa ya de la magia, ya por lo que estoy viendo. Game 40. Bueno, pues ya damos la bienvenida a todos, a toda la gente que está ahora mismo sentada a nuestro alrededor. Moop está por ahí, ahora mismo no sé qué demonios debe estar haciendo, pero algo debe estar haciendo. Manuel Martín Vivaldi, Carlos Ulloa, el Art Manager de Sainosis. Uno de los Art Managers. ¿Hay más? ¿Cuántos? Sí, hay dos más. Ah, bueno. Más Felipe en París y... Es muy interesante Curry lo que está contando, en, sí, Carlos. San Francisco. ¿Cuántas secretarias hay? Sí. En fin, chicos, bienvenidos todos aquí en 40, al programa de los videojuegos de los 40 principales. Hay noticias interesantes y empezamos con eso. Ya que has venido como una bala. He venido solamente Chelsea, para dar una noticia que me ha parecido que requería mi presencia aquí. A ver, cuéntame. Estaba yo en el supermercado, que no mencionaré su nombre, aunque os daría igual, porque es un supermercado que soy de Inglaterra. Estaba comprando helados. O sea, de una conocida marca. El supermercado no se llama Gipolis ni Overboard, evidentemente. Exactamente. Ni es copyright, sinopsis, ni nada así. A ver, cuenta. Estaba en el supermercado, sí. Entonces estaba comprando helados. Y encima, sí, de los helados había un tubo que ponía Mario 64. Un tubo. Que eran cucuruchos de helado Mario 64. No me puedo creer. Los cucuruchos ponían cucuruchos explosivos Mario 64. Por eso lo ponían en inglés. Sí. Y ponía, con cada mordisco, una explosión de 64 bits. Lógicamente compré los cucuruchos para ver qué era aquello. Costaba una libra o algo así, los cinco cucuruchos un poco caros además. Y resulta que los cucuruchos llevan como petacetas metidos. Y cuando te los muerdes, te hace así como en la boca. Y eso es lo que llaman explosión de 64 bits. Y eso es tan importante. Es importantísimo. Para mí, a mí me ha cambiado la vida a mí ya. Después de los cucuruchos de aquellos. Así que si queréis. Y no, mira, nos vamos ha traído una unos. Cosa, vamos a hacer una cosa, os lo juro, ¿eh? Voy a volver a casa en un rato y voy a mandar unos cucuruchos aquí, los vamos a sortear para que la gente vea los cucuruchos. A lo mejor van a llegar Mario un poco 64, derretidos, ¿no? No te, los mandamos por courier, además. Eso me encargo yo, por Panic Link. Los mandamos y ya verás. Y los sorteamos. Así que ya nos ocurrió un concurso, pero vamos a sortear cucuruchos. Después de esta extraordinaria noticia que nos ha cambiado a todos la vida y la existencia, y yo ya no podré vivir sin eso, vamos a por las noticias de realmente de interés y de alcance. Estará muy interesante. Es un impresionante documento. La primicia no es mundial, porque está en el supermercado y la ve todo el mundo, pero yo creo que en España por lo menos nunca se había visto algo así. No, yo creo que el sorteo de cucuruchos va a ser el concurso más grande de la historia de Game 40, más que la Nintendo 64 ni nada. O sea, unos cucuruchos de 64 bits. Bueno, empecemos ya con las noticias, que si no, luego no nos cabrán los invitados que tenemos hoy y que son ilustres y que merecen cada uno su espacio vital en este programa. Vamos allá. Empezamos por la Euskal Party. Es un tema que hay que tratar con dignidad, evidentemente con trato, y de que gente entonces, que sabe en esto... No podremos hacerlo nosotros, así que vamos a tratarlo más o menos por encima. Pues nada, el 25 al 27 de julio, el último fin de semana de julio, en San Sebastián, como el año pasado, pues se celebrará la quinta edición de la Euskal Party. Si el año pasado fueron más de 500 personas, este año se espera que 800 personas o alrededor se acerquen hasta allí con sus ordenadores, con sus equipos, con sus programas, pues para lo que es una party, reunirse allí la gente, enseñar las cosas que han hecho, ya sea de programación, demos, intros, ya sean gráficos en 2D, en 3D, animaciones o música, módulos... todo, y bueno, aparte pues reunirte, conocer a la gente de todo el país con la que has estado tratando por email o conoces simplemente de oídas, conocerla, juntarte allí, pasar un buen rato, dos o tres días y pues ver las últimas demos, jugar a todos los juegos en red, conectarte a internet que habrá para todos los asistentes, la verdad lo que es una party de toda la vida y yo creo que... imprescindible para todos los que puedan acercarse. Hay que recordar que las parties en España, la primera fue hace 7 o 8 años, asistieron unas 40, 50 personas. De entre ellas estabais vosotros dos. No, yo no estaba, ¿eh? No, en la primera no, pero seguramente Manuel sí. Yo sí estaba. Yo estaba en el y ahora, ya sabía yo. 5 o 6 años después, pues ya son más de 500 personas las que asisten a las parties. Esto solo significa que la gente que se apunta a una party no falta a la siguiente, y aparte de toda la gente nueva que se va incorporando, porque una vez que vas a una party es imposible perderte la siguiente. ¿Tú vuelves a la... a esta partida? Me pasaré por allí. Seguramente, ¿no? Como corresponsal de Game 40. Yo si el helicóptero funciona, a lo mejor más. Bueno, si funciona lo que has hecho hasta ahora en este momento, la verdad es que yo te lo pago, ¿eh? Gracias. Yo te lo pago. En fin, mientras Dios nos paga los billetes de avión, nosotros nos vamos a por otra cosa. Y es que el Model 3 va... la placa Model 3 va a tener nuevos hijitos. Sí, sí, la semana pasada comentábamos que el Jurassic Park Lost World había tenido una buena acogida. Es una especie de Virtua Cop, pero con unos gráficos increíbles de Model 3. Pues hay muchas más máquinas de Model 3 que se están preparando. Ya comentamos también el Sega Rally 2. Y las siguientes van a ser el Motor Raid, que es un juego de motos estilo Road Rash, porque aparte de conducir la moto, pues tienes botones en la empuñadura para dar puñetazos y patadas. ¡Ay, qué agradable! ¡Qué bonito! Pero bueno, gráficamente... Mordiscos en la oreja. Eso es como el Tyson. Eso me parece que lo incorporarán de última hora. Pero quizás sea demasiado sangriento para los japoneses, que esas cosas no les gustan mucho. Aunque después de ver el Resident Evil, no sé yo. Se pone sangre verde y ya está. Al Tyson. Ya está, hombre. Pues nada, ese es uno de los próximos juegos de Model 3, y otro será el Le Mans 24, que es un juego de carreras de coches, pues basado en el mítico Le Mans 24 horas, en el que conducirás de día, de noche, cambiando las condiciones climáticas y de luz, o sea, que bastante interesante y sobre todo espectacular yendo en una Model 3. ¿Qué pasa con los Mac últimamente? Son sectarios aquí en Europa, pero desde luego son mayoría en Estados Unidos, así que seguramente se debe estar desenvolupando esto cada vez más. En Estados Unidos eran mayoría. Eran mayoría. Era mayoría porque incluso en la portada de la revista Wired del mes pasado se podía ver una manzana con una corona de espinas y la frase de rezar por abajo, porque aparentemente parece que el futuro de Apple está bastante crudo ahora que están en su 20 aniversario del Macintosh, además, pero cada vez lo tiene más difícil. Pues sí, aunque Macintosh en el mundo de la educación en Estados Unidos pues sigue siendo quizá el ordenador más usado y con más fama y prestigio, a nivel de uso profesional, salvo en el mundo de la publicidad, está desapareciendo de casi todos los campos. A pesar de todo, pues Apple sigue intentando mejorar el sistema operativo, que es una de las cosas que se le achaca, que es su sistema operativo ha evolucionado muy poco en tantos años de vida de la máquina, y a finales de julio, el 26 de julio, quizás la party lo presente, no, me parece que no va a ser allí, aunque este año parece que aparte de PC, Amiga, también va a haber bastante gente de Mac, quién sabe de MSX, y bueno, si el año pasado vimos algunas PlayStation, este año no me extrañaría ver más PlayStation y Nintendo 64. Posiblemente. Incluso Saturn. Pasemos a otra cosa, Manuel, dejamos ya los Mac aparcado un poquito ya. Pues sí, hablaremos cuando haya más noticias, y bueno, simplemente decir que la nueva versión del Mac OS, que se llamará 8.0, pues sale a finales de julio. Muy bien, pues pasamos a otra cosa que yo supongo que es una buena noticia para los usuarios de Internet, sobre todo de Estados Unidos, en el cual el Tribunal Supremo americano ha declarado inconstitucional una ley que habían aprobado. La Communications Decency Act era la ley de decencia en las comunicaciones y que había levantado gran polémica, sobre todo en todo el mundo del Internet, porque restringía bastante la libertad de palabra y también... La ley era dirigida sobre todo a acabar con la pornografía y cosas ilegales en Internet, pero hacía responsables de ello a los proveedores de servicio en vez de a los verdaderos culpables, que es la gente que pudiera estar manejando este tipo de información. Pues el Tribunal Supremo norteamericano ha prohibido esta ley. Absolutamente, y bueno, habrá que esperar, seguramente el gobierno americano intentará sacar otra ley para intentar restringir y controlar un poco el uso de Internet, cosa que va a ser muy difícil, pero bueno, quizá esta vez lo hagan con más cabeza y no sean tan absolutistas en sus decisiones. Habría que restringir el uso de idiotas por parte de por IRC y cosas de esas. No, hombre, idiotas hay poco en IRC. Ya, pero hay, digamos que en Internet yo creo que sería cuestión de restringir un poco las tonterías que hacen que el ancho de banda a veces sea tan lamentable en vez de restringir lo que es la información. Pero es difícil, ya sabes, todo el mundo cuando te enganchas empiezas buscando quizá información o algo importante y al final acabas navegando sin rumbo, mirando las mayores idioteces que te resultan simpáticas o entretenidas en ese momento. Acta de restricción de idioteces. Bueno, posiblemente. Esto no creo que lo apruebe el Supremo americano, de todas formas. En fin, nuestro amigo Bill Gates no para y hay nuevas noticias sobre el Windows 98, alias Memphis. Pues sí, parece que esta semana se va a sacar la primera beta oficial por Internet. Ya están circulando cantidad de betas, llevan varios meses circulando betas, cada semana, cada día, incluso encontrabas una versión nueva. De todas formas, esta va a ser la primera beta oficial de Microsoft y, siendo oficial, seguramente sea muy parecido a lo que sea el producto final cuando se lance, que aún no se sabe si será en el 97-98, aunque todo apunta al 98. Ajá. Muy bien, pues pasamos a otra cosa, y es que el Virtua Fighter 3 para Saturn ya está casi listo, ¿no? Ya está casi listo, si estuviéramos en el 98. Sí, por eso lo digo. Pero para estas fechas del 98 yo creo que sí estará disponible. Simplemente, pues decir que se ha retrasado un poco y no llegará en el 97 el Virtua Fighter 3. La razón del retraso puede ser que aquel accesorio famoso que se hablaba que podía llevar la Sega Saturn para el Virtua Fighter 3, pues el vibrador ese, ¿no? No, el vibrador viene luego. Era un aparato para expandir las posibilidades de la Saturn, pues al final ha sido rechazado y no se va a sacar ningún periférico de ese tipo para Sega Saturn. O sea, funcionará en una Saturn normal, Virtua Fighter 3 cuando salga, pero todo esto ha ocasionado pues que el lanzamiento se retrase hasta el 98. Tampoco habrá accesorio para el Tekken 3, ¿no? Yo creo lo veo muy complicado. Sony no le gusta sacar nada para su máquina, incluso el puerto misterioso ese de vídeo que tiene que no se ha utilizado, pues no creo que para un juego, unos pocos juegos, haga falta sacar un accesorio más. Tiene sentido por su parte. Ajá. Ya se ha visto que lo de los accesorios con el Mega CD y 32X casi nunca ha funcionado. No. Pero bueno, quizá haya una primera vez, pues espera Nintendo con su 64DD. Ya habrá que verlo, que está más retrasado también, que vamos. Sí, el lanzamiento en marzo del 98 en Japón, más que nada por juegos, porque sacarlo con pocos juegos sabe que no le iba a llevar a ningún sitio. Aunque parece que llevará un modem, y eso es un dato interesante, pero bueno, pues habrá que esperar. Vibradores, por último. Carlos, ¿serías tan amable de cambiar? Como dices tú, Guille. ¿De cambiar el titular? El Rumble Pack. Vale, mucho más aceptable para Nintendo 64. Sí. Pues venga, acabamos ya con esto porque tenemos ya noticias interesantes y una entrevista interesante ahora mismo. Pues sí, bueno, un par de cosas sobre los vibradores. Estos pequeños accesorios que se conectan a los pads para que vibren y te den una pequeña sensación de respuesta al mando y te metas más en el juego. Pues bueno, Nintendo va a sacar una nueva versión de Super Mario 64 y Wave Race 64 que van a hacer uso de este accesorio. De momento el lanzamiento va a ser solo solo en Japón, donde el accesorio ya ha sido lanzado. En España tendremos que esperar, yo creo, hasta el lanzamiento de Star Fox 64 para que el Rumble Pack llegue a los mandos de Nintendo 64. Y hablando de estos aparatitos, parece, aunque eso nos lo confirmará alguien que ha venido más tarde, María Jesús, que el nuevo mando analógico doble de Sony, que en la versión japonesa sí traía, vibraban los pads, pues en la versión europea y norteamericana puede que sea sustituido ese pequeño efectillo y no lleve nada de vibración. Una pena, ¿eh? Una pena, porque es un juego que tiene un helicóptero que vibraba. En fin, pasamos ya de las noticias y dentro de nada estamos con María Jesús de Sony Computers España. Le gusta a Manuel, aparte de hablar mucho, y desde luego eso ya es suficiente motivo para poner su música. Bueno, es la música del Blade Runner. Pero es algo más que me guste. Va a haber un juego basado en esta gran película y además hecho por la gente de Westwood, que saldrá estas navidades. Y yo creo que eso son un motivo mucho más importante que me guste a mí la película y la banda sonora de Vangelis. Ah, ya están a la par, ¿eh? Están a la par. Es espectacular, tanto la canción como, por ejemplo, los bailes que está haciendo ahora mismo Carlos Ulloa en el estudio. Es realmente espectacular y no tiene nombre. En fin, me gusta la idea de que salga un videojuego después de 10 años de haberse hecho la película, ¿eh? Yo creo que es mucho mejor hacer un videojuego 10 años después que a la vez que la película. ¿Sí? Porque las prisas son malas consejeras y se ha visto en casi todas las conversiones. ¡10 años, Manuel! Y si fueran 25, mejor todavía. Ya estamos, en fin. Si empezamos con tiranteces, mal andamos. Fíjate en este a dos hombres. ¿Decías algo, Carlos? Ah, decía el Shadows of the Empire. Vale, de acuerdo. En fin, al menos tienen excusa, ¿no? La reedición de las películas y la masterización. Por cierto, hay una noticia bombazo y eso no lo tendría que decir, pero lo digo. ¿Sabéis quién va a hacer de Princesa Leia en las anteriores ediciones? O sea, las que está filmando Lucas. ¿Tenéis idea? No. ¿Sabéis la chica de la película esa de Luc Besson que se llamaba León, el profesional? Se llama León solamente. Pues ¿sabéis la niña esa? Va a ser de Leia. La niña. Ah, bueno, claro, que son jóvenes todavía. Sí. Claro. Lo dijo el otro día el compositor de la banda sonora del Quinto Elemento, el tío este francés. No, y Mu podría hacer de Chewbacca. Seguramente, posiblemente, con esos pelos. Si se deja los pelos largos y no se corta las venas y se las deja larga también. Bueno, yo creo que la verdadera noticia importante la vamos a dar ahora. Sí, posiblemente, seguramente. Vamos, más que seguro. María Jesús López, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ya, es como si estuvieras en casa. Ya. Yo como si estuviera en casa. Y después de cómo he visto que ha llegado... Carlos, en ese avión supersónico que tiene ya, bueno, cualquier velocidad que pongamos a los videojuegos es una tontería, Carlos. ¿Qué muchas pasa? Muchas gracias. Muchas personalidades hay de aquí, ¿eh? Sí, sí, hay gente. Estudio. Yo creo que hay bastante gente hoy, la verdad. ¿Qué cuánta gente hay aquí? Esto no puede ser. ¿Yo dónde me siento? Al del suelo. Como siempre, fuera. El bicho, me siento como el perro de los picapiedras. Siempre dormía afuera. No es posible que gente va a ser no, desagradecido. No te quejes ya. Se llama Dino, además. Sí, y el, luego, cambiar el nombre. Y el que dormía afuera era Pedro. María Jesús, vamos a dar la verdadera noticia y no la de los cucuruchos estos de Sony petardetos. No, son de Mario 64. De Mario 64 petacetas. Vamos a dar la verdadera noticia bomba de esta semana. ¿Cómo queréis que empiece? ¿Despacito o deprisa? Despacito. Despacito. Sí. Bueno, pues sabéis que recientemente se ha celebrado en Estados Unidos, en Atlanta concretamente, una de las mayores y más importantes ferias de videojuegos, que es el famoso E3. Ajá. Y ahí tuve la oportunidad de que me confirmaran personalmente, Juan Montes lo hizo, que ya le habéis entrevistado, habéis estado con él y le conocéis, que finalmente se iba a traducir Final Fantasy VII. Todos los textos van a ir traducidos al castellano. Yo creo que sinceramente, bueno, para mí fue la mayor alegría que me pudieron dar allí en la feria, porque tenemos unas expectativas increíbles con el juego. Y bueno, estamos contentísimos, ¿qué queréis que os diga? No, no, y todos también, ¿no? Supongo que es una buena noticia. Buenísima. Hombre, a mí que hablo ya inglés en sueños, pues me parecería mejor estudiar que no, que me parece perfecto. Sobre todo la gente que ha tenido que jugarlo en japonés. Cuando hay mucha gente que ha tenido que jugarse Final Fantasy y se lo ha acabado en japonés, pues el poder jugar en castellano es una verdadera maravilla. Sí, porque es uno de estos juegos de rol en que es fundamental la historia, que tú puedes jugarlo y acabarlo, pero es una pena perderte toda la historia, que es digna de una película. No es el típico juego de acción, es simplemente una historia que se va desarrollando y va creciendo y con intrigas y va dando miles de vueltas, que es muy interesante. Bueno, pues ya que hemos dado la noticia bomba, yo creo que vamos a tener que dejar a la gente un poquito de tiempo para que lo vaya digiriendo. Vamos a parar un minutito ahora mismo en Game 40. Gracias, María Jesús, por la bombazo que nos acabas de dar. Gracias a vosotros. Y espero que os guste. Y ahora volvemos contigo, que no hemos acabado, ¿eh? Ah, vale, vale. ¡Vamos! No te nos vayas. No. Game 40. Game 40. Hola, ya hemos vuelto. Seguimos en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Es mucha mal que... No, yo pensaba ¿qué que, marcha tenéis? Yo pensaba que era demasiado marcha para María Jesús, pero... ¿Esta música qué es, Guillem? ¿Te gusta? No. Entonces no te lo digo, porque si no humillarás a toda la gente que le gusta el Rage Racer. ¿Algo que decir? Hombre, está bien la música, ¿eh? Me gusta el juego, realmente. Me gusta mucho el juego. En fin, yo lo que decía antes, pensaba que era demasiada marcha para María Jesús, pero la verdad es que está bailando aquí. Pero yo creo que, sinceramente, María Jesús bailaría hasta la sintonía telediaria. Tiene tanta marcha esta mujer que es increíble. Es increíble. Tú no abras la boca, que tú bailas peores ruidos. Yo bailo el Blade Runner. Bueno, volvamos a las noticias, que después de la bomba que hemos dado del Final Fantasy, que yo creo que es una bomba que se traduzca al español, muy importante. Allí los juegos de rol son adorados, pero el juego ha vendido en menos de un año 3 millones de unidades. El segundo juego más vendido en este año pasado en Japón fue el Resident Evil, que apenas pasó del millón de unidades. Con lo cual, en una semana se vendieron casi los 2 millones de unidades. Evidentemente el mercado japonés, como dice Manuel, es muy distinto al nuestro, pero yo creo que es un paso más lo que hemos venido haciendo hasta ahora de querer... daros los títulos que estén en nuestro idioma y que, bueno, pues que los podamos entender, y en eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con otra serie de títulos, ¿no? Y bueno, quedaría también confirmar el tema de cuál sería el precio, porque como me lo vais a preguntar, ya me adelanto yo, ¿vale? ¿Cuánto valdrá? Pues no lo sé. ¿Cuánto costará la traducción? Porque desde luego tener un tío que va a ir traduciendo. No, varios. Daros cuenta de que, digamos, bueno, Squaresoft ya ha terminado el juego, ¿no? Y realmente tenían que estar ya, bueno, están trabajando ya en sus nuevos proyectos. Pero, van a empezar con las localizaciones de los títulos, y que sí... Sí parece ser que va a ser un lanzamiento, simultáneo también en todos los países. Eso no está al 100% confirmado. Yo preveo que pueda haber algún pequeño retraso, pero en principio van a intentar que en toda Europa salga al mismo tiempo. Así que la gente no sea idiota y no se compre el inglés y que esperen al castellano, que es mucho más fácil entender. Siempre tan gráfico. Además, lo digo por experiencia. Habrá apenas un par o tres meses de diferencias del lanzamiento en Estados Unidos, que es el 7 de septiembre, hasta que salga en Europa. Bueno. O en España. O sea que tendremos... En principio está programado para noviembre. Noviembre. O sea, simplemente tendremos que esperar un mes. O dos. Bueno, realmente hasta la fecha, hasta la fecha, excepto, bueno, ¿no? Que contra, o sea, es decir, no se ha retrasado ningún lanzamiento, que ahora mismo me puede fallar las neuronas, ¿no? Evidentemente, pero todos los lanzamientos han sido simultáneos, porque Carlos, corrígeme, pero la ciudad de los niños perdidos también salió y salió simultáneo con el lanzamiento en España. O sea que en relación a Europa no habrá retraso. Esperemos que no. Vale. Lo que pasa es que es un proyecto complejo. Ajá. También, o sea, es decir, es muy complejo, son tres CDs. Bueno, pues supongo que no solamente has venido por ese bombazo, sino que deben haber muchas más noticias en Sony. Porque tú cuando coges y llamas al teléfono y dices, oye, que tengo cosas que contaros, no solamente es una. Yo creo que lo aunque más... sea gorda como esta. Pues hombre, la verdad es que tenemos muchas, muchas, y seguro que me voy a dejar cosas en el tintero, pero como voy a tener la oportunidad de que me invitéis a venir otra vez en alguna ocasión antes de las navidades. Todo el mes de agosto, si quieres. Todo el mes de agosto puedo venir, no vale. Nosotros. Y hacemos discos dedicados también. Bueno, voy a ver si me cojo yo también unas poquitas vacaciones. Pues la verdad que es que en el stand de Sony, y está feo y mal que lo diga, ¿no? Pero es mi compañía y evidentemente fue el stand más espectacular que había en la feria. Guillem, no es solamente espectacular por su diseño, porque la verdad que los colegas americanos han hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Sino por cómo estaban todas esas PlayStations ardiendo con todos los juegos que ahí se estaban presentando y que se estaban viendo, y de los cuales vosotros habéis ya tenido ocasión de ver algunas imágenes. ¿Qué es eso de ardiendo? Bueno, que la salían gente que jugaba chispas, con tanto ardor. Que salían chispas. Ah, bueno, yo pensaba que era realmente así, ¿no? Que literalmente estaban ardiendo y jugaban. Y, ¡oh, qué fantástico! ¿No? Ahí quemándose. Ahí. Bueno, pues tenemos un bombero, ya lo sabéis, que también nos puede salvar de los fuegos, así que... Hay que o no sé qué. Sí. Entonces, bueno, ahora mismo sabéis que hemos lanzado el Rage Racer. Voy a hacer un recopilatorio un poquito. Tenemos el Rage Racer ahora mismo en la calle, Rallycross, que va a aparecer en el mes de julio, y también es ese mes de julio llega Tenka y llega los Monster Trucks, entre otros. Y después ya efectivamente el otoño-invierno se presenta calentito, pues empezando con ese Parapa de Rapa, ese Rapid Racer, ese Time Crisis con la pistola, que os lo adelanto, va a ser única y exclusivamente compatible con el juego. Después se van a desarrollar más juegos, o sea que no va a ser un accesorio inútil, sino que va a haber muchos más juegos compatibles. Está por supuesto el Final Fantasy, por parte de Psygnosis están preparando ese Fórmula 1 que, bueno, si el primero impresionó, el segundo los va a dejar boquiabiertos. Sí, sí. Es que Psygnosis tiene también todo un catálogo que, bueno, ya Carlos también os hará los comentarios, y uno de sus bombazos va a ser ese G-Police, que ya os he oído hablar también en otros programas de él. Eso va a configurar, digamos, un poquito todo lo que son las listas el listado de lanzamientos que tenemos preparados. Y como digo, se me quedan en tintero porque están ahora en marcha o no tengo así tampoco muchas más noticias. De ellos que os las iré pasando. En total son 61 lanzamientos los que tenemos previstos desde septiembre hasta el mes de marzo. 61 lanzamientos, oye, incluidos los títulos de Psygnosis, por supuesto. No, y uno que me dejo en el tintero y que tengo que decirlo y ya está. Venga. Hércules, también traducido al castellano, de la película de Disney. Bueno, pues no puede ser esto, ¿eh, María Jesús? Solo hay 52 programas a lo largo del año y 61 juegos no nos caben, ¿eh? Que no nos caben. No, pero también si está Roscoe McQueen, The Evil, Nightmare Creatures. Nombrarlo. Sinceramente, yo llevo en esta industria muchísimo tiempo y lo sabéis, bueno, me conocéis un poquito. Vuelvo a decir que está... A lo mejor, bueno, pues oye, tengo que echarme las flores, qué narices. No he visto una gama de juegos tan completa como la que Sony ha presentado para su consola PlayStation. No solamente los títulos que nosotros estamos desarrollando y distribuyendo, los que están haciendo Psygnosis, sino también lo que están haciendo todas, digamos, las compañías. Sinceramente, la feria fue PlayStation y así tengo que decirlo, ¿no? Así que prepararos y preparar esos bolsillos también. Yo quería... Ahí las pagas de los domingos. Que me comentaras una cosita, ya que estuviste en Atlanta. ¿Cómo viste el ambiente en general de la feria? Parece que la gente estaba bastante optimista y que se parecía para que para todo el mundo el sector de los videojuegos estaba creciendo y que hay buenas perspectivas de futuro. ¿Tú cómo lo viste? Yo la verdad es que Manuel también... también lo sentí así, o sea, es decir, he asistido a este tipo de ferias durante muchos años. El año pasado en Los Ángeles ya recibí esta impresión y en este año la he vuelto a sentir, o sea, es decir, el nivel de stands, los stands con muchísimos productos. Había cosas, como en todo, o sea, cosas mejores, regulares y peores, pero yo creo que desde luego la industria se ha puesto las pilas y todo lo que nos queda por ver. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús López. Como siempre, es un placer estar contigo y compartir estos momentos de... Es un placer, ¿no? Y para mí lo mismo. Es un gozo. Siempre nos llena de noticias y de tranquilidad en esta casa. Las puertas siguen abiertas para ti, para cuando quieras venir. ¿De acuerdo, muchísimas María Jesús? Gracias. Y para la gente de Sega y de Nintendo, por supuesto, también. O me imagino. Hombre, yo iba a decir más sutil y para decirte, para la otra gente de Sony también, ¿eh? Se tenga como quiera. En fin, chicos. En fin, Pirarín, que nos vamos a otra cosa. Gracias, María Jesús. Hasta luego. Y esto continúa. Ay, ¿qué viene ahora? Ah, sí. Me había perdido. Carlos, estaba por ti. Me encanta esta canción y sé que a ti también te gusta. Gracias. Redneck Rampage. Hortera, que es una hortera. No, sí que es una hortera con tanto fluke. Fluke. It's about a... Música del Redneck Rampage, la música favorita de Carlos Ulloa, justo cuando acaba de salir de un espectáculo tecno y tiene una resaca del 7. Y no puede aguantarlo. Ni a mí tampoco, por la cara. ¿No vas a decir nada, Carlos? Vale. Ah, no tengo micro. Ahora sí tengo micro. No. Ahora yo no tengo micro, ahora sí tengo micro. Quedan 18 minutos para llegar a las 10 en punto de la noche. Son las 9 y 42 minutos. Si no te cambiaras tanto de sitio, sabría dónde estabas. Ahora que la excusa para cambiarme yo de sitio, que no me he cambiado, es otra. En fin, pasamos de una entrevista a otra. Y es que si interesante era la bomba que nos lanzaba y las noticias que nos lanzaba Jesús López en los 40 principales en Game 40 en el día de hoy, interesante también es tener una persona como Javier Arévalo sentado en los micrófonos de Game 40. Así que lo primero que vamos a hacer es decirle buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Pues muy bien y encantado de conocerte. Y sobre todo la gente que te conozca ahora mismo. Porque igual dicen, Javier Arévalo, ¿quién es este hombre? Igual hay alguien que no le conoce. Igual hay alguien que no le conoce. Cosa que me extrañaría mucho, pero... Igual hay alguien que dice, ¿y quién es Javier Arévalo? Yo creo que la mayoría de la gente va a decir quién es Javier Arévalo. Yo creo que no. ¿No? No. Bueno, de todas formas vamos a explicarlo claramente. Es uno de los grandes programadores españoles. Grafistas, diría yo, ¿no? No, programador. Programadores. A ver si metía la pata. En fin, uno de los grandes programadores españoles. Y es uno de los que también se van a ir a trabajar fuera. No es el caso de Carlos, que lo echamos. Fuera de nuestro país. Y trabajará con una empresa norteamericana que se llama High Voltage o Alto Voltaje. Bueno, pues buenas noches. Y Javier, por favor, explícanos cuál es tu background para la gente que no te conoce, que es poca. Sí, bueno, la cosa se remonta ya hace bastantes años. En los tiempos del Spectrum, con la gente de Toposoft, empezamos mi hermano y yo y sacamos el Stardust con ellos. A partir de ahí ha habido muchas tribulaciones que ya pertenecen a otra historia. Y bueno, cuando el mundo de los videojuegos en España vuelve a tomar fuerza, pues ahí estuve yo también con el Speedhaste. Tuve la suerte de trabajar con la gente de Frameware, Noria Works, y sacar el producto adelante. Bueno, la pregunta es clave. ¿Cómo que te vas fuera? ¿Qué pasa con los programadores españoles? ¿Qué pasa? No. No, pues que la industria no termina de evolucionar aquí, las cosas van bastante lento y bueno, pues es una buena oportunidad para coger preparación fuera y si acaso volver. Cuando Carlos se decida volver, los demás probablemente le seguiremos, pero mientras tanto... Tú di que quieres aprender inglés, que queda muy bien siempre. Sí, no digas las barbaridades que ha dicho este en Hobby Consolas, porque si no me hundes a los programadores españoles. No, en realidad lo que queremos es hacer hueco, pero vamos. Claro. Bueno, ¿cómo ha sido que has fichado por High Voltage? Pues la cosa fue bastante rápido. Un conocido mío francés me puso en contacto con ellos, él acababa de entrar en la empresa y bueno, me dijo que andaban buscando gente. Hablé con ellos, me enviaron para allá una entrevista y la verdad es que el sitio me gustó mucho. Está en Chicago, la ciudad es bastante bonita y la empresa me gusta. Muy bien. ¿Por qué se le puede conocer a High Voltage? Sobre todo por el Tempest X de PlayStation, probablemente. Sea lo mejor que han hecho. Aún así deben de tener planes gordos, ¿no? Sí, tienen algún proyecto bastante interesante en la cabeza, que es una de las cosas que me ha traído de irme para allá. Ahora, veremos a ver cómo sale todo, pero la confianza es bastante alta. Muy bien, ¿te vas a hacer algo especial? O sea, ¿tienes idea ya de exactamente lo que vas a trabajar? ¿O vas un poco allí a ver en qué te ponen? Ideas concretas no tengo ninguna, porque además el tiempo de adaptarse a otro país, a otra forma de vivir y tal, pues siempre puede variar un poco. Pero creo que tienen un par de proyectos. Y en uno de los dos seguro que voy a caer proyectos nuevos que podré empezar desde cero. ¿Alguna especialidad en la que te vas a dedicar? No, veremos, a ver. Un programador tan prolífico como tú. Hombre, mi especialidad es la tecnología, temas de gráficos 3D y tal, es donde más he trabajado siempre. Probablemente algo de eso sí que habrá. Pero vamos, el tiempo lo dirá. Muy bien. Para PC seguramente... te encargarás tú, ¿no? Sí, para PC, pues no tendría sentido que perdiera el tiempo allí aprendiendo plataformas nuevas cuando ellos ya tienen gente con experiencia desde... Empezaron con la Atari Jaguar, han tenido equipos de desarrollo de M2, de Nintendo 64, por supuesto PlayStation y Saturn, o sea que tienen gente ya ahí. Una pregunta lógica, ¿has visto cómo está el nivel de programación entre España y Estados Unidos? ¿Estamos a la par o estamos retrasados? Es una pregunta comprometida. Sí, sí, sí, sí, sí. No, hombre, aquí no preguntamos campo playa o carro pescado, claro. Vale, pues nada, no me callaré. En realidad, No, allí sobre todo hay más experiencia a la hora de crear todo el equipo de producción. Y hay mucha más gente también que lleva tiempo haciéndolo y que sabe cómo tiene que evolucionar. A partir de ahí, la creatividad en España es algo que tiene que ayudarnos a empujar. Evidentemente, lo que pasa allí que tienen mucho más tiempo trabajando, más experiencia y más dinero que quizás lo que falta en España, porque gente con posibilidades y ganas hay, pero para hacer un proyecto hoy en día, un juego, hace falta mucho dinero, mucha gente involucrada durante mucho tiempo, y en España de momento parece que hay muy poca gente que pueda aportar ese dinero. Ahí están las dos versiones, la versión de Carlos Ulloa: programar en España es algo que no tiene futuro, una versión de momento poco optimista, y la versión del señor Arévalo, que es algo más diplomático, como debería ser tú. No me mires con esa cara. Contesta. Desgraciadamente, Carlos tiene razón y quizá hay que ser un poco duro. Gracias, Manuel, tío. Gracias. No, desgraciadamente para el sector español me refiero que tenga Carlos razón, y quizá haya que ser duros, porque si vamos de diplomáticos, pues nunca consigamos que España consiga tener una industria que esté donde podría estar realmente. Que te quiero mucho, Carlos. Ti también, guapo. No te enfades conmigo. Bueno. Te va a llevar a una de sus fiestas, Carlos. Sí. En fin, sigamos con nuestro invitado, que me parece que le estamos dando un poco de banda y se está sintiendo un poquito cohibido delante de dos monstruos como vosotros. Qué va. No conocen cada una. Sí. Javier Arévalo es un monstruo conocido, aparte de por sus videojuegos, pues en el mundo de la escena, ya que hemos hablado en la Oscar Party, él es el famoso Jare, que ha hecho unas cuantas demos que han ganado varias Euskal Parties junto con más compañeros de Iguana. No sé si este año estará allí, porque sé que ha estado muy ocupado con otros proyectos y quizá está en Estados Unidos. ¿Qué nos cuentas de todo eso, Javier? Pues ahí que me encantaría estar. He seguido con Sabino y con los organizadores bastante todo el proceso de la Euskal de este año, y tiene pinta de que va a ser, vamos, un cambio radical respecto al año pasado. Con más gente, más capacidad, mejores más medios y la gente con la misma ilusión de siempre, yo sí. Creo que eso es lo único que nunca ha cambiado. Bueno, pues Javier, mucha suerte en tu singladura. Evidentemente contamos contigo en cuanto vuelvas para España, porque sé que vas a volver a buscar paella, como hace Carlos normalmente, o si no, buscas otras cosas, jamones seguramente. ¿Por qué comida vienes especialmente? No lo puedo decir antes. Vale, de acuerdo. Carne principalmente. Pero carne que no sea de vaca loca. No sé. En fin, que no come filetes. Yo espero que tengamos a Javier Arévalo antes a hacer un especial de toda la gente que está, de españoles trabajando en el extranjero y en España, como la gente de Efecto Caos, la gente de Paradise, a ver si este verano podemos hacer un especial con toda esa gente. Uh-huh. Bueno, yo os emplazo, aunque luego me odiará, a que cuando mi hermano venga por aquí en verano, a que le enganchéis un poco y le hagáis hablar. Tu hermano se escapa siempre, pero esta vez le ataremos y le traeremos esposado aquí en 40. ¿Dónde está trabajando ahora mismo tu hermano? Está en Running Games en San Francisco. Está en San Francisco. ¿Dónde es el Sigraf? En Los Ángeles, ¿no, Carlos? Sí. Pues nada, dile que se acerque y hacéis el programa desde allí. Claro, hombre. Sería un detalle. En fin, sí. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Mucha suerte. Gracias. Volvemos ahora mismo dentro de un rato, porque tenemos un poquito de música del Fatal Fury Special que os habíamos prometido la semana pasada. Así suena. ¿Qué nos queda? Ah, sí, un hombre pendenciero que se llama Carlos Ramos, que dice que es el corresponsal de Japón de Game 40. Ah, y también nuestro desafío. No colguéis vuestro... Bueno, colgar vuestro teléfono. Puede haber una llamada que dentro de poco os llame a casa y os pregunte: ¿sabéis qué cancioncita es esta? Y no somos la gemia. Fuck! Buenas noches, señora. ¿Se puede poner... ¿Cómo se llama, Guillem? David. ¿Se puede poner David, señora? No está ahora mismo. No está ahora mismo, David. Ay, no. Qué lástima. Bueno, es igual, no te preocupes. Gracias, señora. Hasta luego, buenas noches. Vamos a probar con otra llamada. Venga. Hola. Hola, buenas noches. ¿Se puede poner Nicolás? Un momento. Gracias. Dígame. Hola, buenas noches. ¿Está Nicolás? No. ¿No está Nicolás? Me acaban de decir que sí que estaba. No, yo soy la madre. Ah, buenas noches, señora. ¿No está Nicolás escuchando no, la radio? ¿No quiere algo de...? No, le llamamos de un programa de radio, pero si no está ahora mismo, pues no podremos pasarle por antena. Lo siento. ¿Pero de qué sitio? De Game 40. Dígale que acaba de perder un videojuego, por no estar en casa escuchándonos. Chico, es que sí que lo está grabando. ¡Ay, qué lástima! Que lo ha dejado grabándolo. ¡Qué lástima! Deles un abrazo de nuestra parte. Venga, hasta luego, buenas noches, adiós. Dentro de un rato estará aquí. ¡Qué lástima! En fin, no habéis estado desde antes. Carlos, te estás quedando sin tiempo para tu entrevista. Te vas a fastidiar, ¿eh? Tú mucho corresponsal aquí en Japón, pero nada, ¿eh? No. Tienes el micro abierto, puedes incluso hablar. No tengo nada. Ah, bueno, espera. ¿Quién es, Carlos? ¿Qué? ¿Hola? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta a usted. Hágamela usted. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Antonio, es el de la postal, ¿o no? ¿Está Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel? Sí, Miguel Ángel. Sí, espera, ahora se pone. Gracias. De nada. Gracias. Vosotros sois unos productores de radio horribles. Pero si tienes que preguntar quién era. Ya lo sé, pero bueno. Sí, dígame. Hola, buenas noches. ¿Está Miguel Ángel? Sí, soy yo. Miguel Ángel, ¿tú sabes qué música es esta? Venga, 5 segundos. Venga, va, ya se te está pasando el tiempo ya. ¿Sabes qué música es esta? Sí. ¿Cuál es? Música de Game Boy. ¿Pero de qué juego? Es que no me acuerdo en este momento. Oye, Miguel Ángel, tú no has... Pásame la postal, Carlos, por favor. ¿Tú no eres Miguel Ángel Sutil Campins o algo parecido? No. ¿No? ¿Está por ahí? Tampoco. ¿Tú eres el responsable del 971-20-5285? Negativo. Pues nada, que buenas tardes a todos, ¿eh? Y que sepas que vamos a despedir ahora mismo a un realizador de radio, ¿eh? Venga, que tengas una buena tarde. Gracias. Hasta luego, adiós, majo. Que no, que nos quedan 5 minutos de programa. ¿Cómo vamos a repartir, Carlos? Mira, que sí. Hay que encontrar a alguien. Tiene que haber alguien en España que lo sepa. Qué horror. Vuelvo para atrás la música, ¿no? Supongo. Espera, esto había quedado muy bien, pero claro, tenemos un realizador que no sabe. Ay, que lo pinche. ¿Pero cómo se llama, Carlos? Pedazo. Pásamela. ¿Cadena Ser? ¡Alguien que nos oye! Hola, ¿quién eres? ¿Yo? Sí. ¡Jesulín! ¡Hola, Jesulín! ¡Se sienta los servicios! Oye, ¿tú has llamado a seguridad? Señores, vamos a dar el ganador y vamos a despedir a Carlos como corresponsal del concurso, porque lo habíamos preparado muy bien, pero se ve que el hombre no es capaz en absoluto de llamar a un número de teléfono. Es incapaz. Así que vamos a premiar, por ejemplo, a este remitente, a esta postal que tenemos por aquí. Así que, por favor, que estaba grabando, pasadme a la postal de Nicolás, por favor, que vamos a dar el premiado. Vamos a ser un poco serios. Nicolás, ahí está. Es el único que habíamos dicho. Nicolás Raez de la Cruz, finalmente no está en casa, pero está grabando el programa, que es de Algemesí, Valencia, y esté atendiendo el teléfono mientras tanto. Y es el que ha ganado el desafío sobre la música que pertenece el videojuego. Así que vamos a por ella y vamos a ponerla otra vez para que sepan muy bien de qué videojuego se trata. ¡Qué gente más impresentable! Yo me tiré a pata el día que llamé al tío ese que era el agricultor que le había pillando cogiendo caracoles. Pero lo tuyo es grave, ¿eh? Oye, Carlos, ¿tenéis teléfonos en signos, sí? Pues señores, vamos a dar la solución a nuestro desafío porque no tenemos tiempo para nada. Así que, Manuel, por favor. Bueno, Bubble Bobble. Anda. Podrías hacerlo un poquito más largo. A ver, la canción en la que aparece este juego es la primera parte de la increíble saga de Bubble Bobble. No pretendas ser serio ahora, ¿eh? No soy serio, Guillem. en la que dos niños convertidos en dragoncitos por una maldición, Boop y Bob, tenían que acabar con esa maldición. Exactamente, y volver a ser niños una vez más. Segunda parte fue Rainbow Island e incluso luego aparecieron los dragoncitos en Basta Move y Basta Move 2. Bueno. De Bobble y Bubble Bobble 2, Bubble Bobble 3 y quién sabe qué más saldrán nuestros adorados Boop y Bob. Bueno, pues no tenemos tiempo para nada más. Sí, para criticar un poquito al Mario Kart 64. No, vamos, tampoco da tiempo. Sí, quizá da tiempo. Bueno, así rápidamente, simplemente decir que me ha decepcionado mucho. Quizá porque esperaba demasiado el juego. No quiero decir que sea malo. Quizás porque me pasé hasta las 5 de la noche. Divertido, sí, pero gráficamente me ha parecido de 8 bits. De lo peor que hay para Nintendo 64. O sea, las texturas apenas hay, los circuitos algunos son muy simples, no tiene anti-alias, o sea, desaparecen bastantes polígonos, yo no sé, he quedado bastante defraudado, no a nivel gráfico, sino también de jugabilidad, quizá porque esperaba demasiado. De todas formas, es un juego divertido y qué horror. En varios jugadores se puede divertir uno. Que es en bueno, un... que me gusta. Es bueno, que pero... Me lo pasé muy bien. Que me lo pasé muy bien yo jugando con los pinipón. Un 3. No más. No, yo 3.5. Le doy un 8. O sea, simplemente digo que me esperaba muchísimo más, pero es un juego divertido. Ay, por ahí de fondo todavía suena el doble buble. Por aquí está. Está por aquí a punto de matarme, no sé por qué. Oye, ¿quién dice que hagamos este programa más largo? Que luego no da tiempo para nada. Si bueno, hemos pues, tenido de todo. Es verdad, hemos tenido a Carlos, hemos tenido a María Jesús, llamadas hemos en tenido directo, a Javier Arévalo y un tío que ha acertado que era de Game Boy, la música. ¡Ah! Oye, que es de Amiga, lo que pasa es que la grabé muy mal porque los aparatos que tenemos por aquí a veces graban mal, pero que es de Amiga, no es de Game Boy. Saro, a ti también. Bueno, y desde luego tenemos ahí a Carlos Ramos, que le emplazamos para el próximo programa. Carlos, nuestro corresponsal. El próximo programa que será en agosto, por cierto. No, en julio. Nos sí, queda todavía. El día de la party, justamente. Claro, por supuesto, el día de la party. En fin, Carlos, gracias por venir. Bueno, lo mismo. Hoy has quedado muy bien, ¿eh? Muchas gracias por tus las opiniones. Novedades han sido prodigiosas. Un aplauso para Carlos. Adiós, Carlos. Demasiada gente para tan poco programa. Yo me largo. Menos mal que empieza julio, no sé si me he ido de vacaciones, pero es igual, yo al menos me traeré mi piscina portátil con patito incluido. Sed buenos, no hagáis nada que nunca haría yo, como por ejemplo meterme el dedo en la nariz, más que nada porque sería demasiado desagradable para la audiencia. Bueno, no tanto, la verdad es que no. ¡Ah, bien! ¡Ay, qué asco!